Sí, básicamente la charla estuvo orientada a microempresas y emprendedores, informándoles sobre una línea crediticia que el banco está lanzando hace un tiempo, fomentando el crecimiento y el acompañamiento de este nicho de mercado en el sistema financiero y en sus actividades particulares. Bueno, la charla se desarrolló a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo viste la convocatoria? La verdad que estamos muy contentos, la convocatoria fue muy fluida, mucha interacción entre el personal del banco y las personas que se hicieron presentes. Entendemos que va a ser muy productivo tanto para el banco como para ellos, y bueno, también próximamente ya hemos coordinado en realizar una próxima charla en Uribe Larrea, así que cualquier persona que guste participar va a ser más que bienvenido e invitado, ¿no?, a participar de la misma. Bueno, esto es algo que es muy innovador, ¿no?, digamos, que está implementando Banco Nación y que también se acerca, en este caso, Uribe Larrea, como bien adelantabas, y Cañuelas, localidades que muchos emprendedores, todavía nuevos emprendedores, no están informados. Sí, es por eso que, bueno, junto con la gente del municipio, chao, gracias, y con Marcelo y Juan, hemos coordinado para realizar esta charla y para, bueno, acompañarlos en el crecimiento, como recién dije, y fomentar a que sean parte de, primeramente, del banco y de este nuevo emprendimiento que el banco está fomentando para hacer crecer el desarrollo productivo, más que nada también en la zona de Cañuelas, Uribe Larrea, donde sabemos que hay muchos emprendedores, muchas ferias, muchas personas que desde su lado apuntan a crecer y a ocupar un lugar en el sistema financiero y en el sistema económico de lo que es la región y el país. Así que para eso también está el banco, para acompañarlos y apoyarlos en todo lo que se propongan emprender. Enzo, los escucha Lorena Zapata. Hola, Lorena, ¿cómo te va? Enzo, es mi nombre, un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, te hago una consulta. ¿Por qué, digamos, digo para aquel que está del otro lado, que es comerciante, titular de una pyme o de una empresa y que está en este momento funcionando en nuestra ciudad o en la zona, ¿por qué es importante, por ejemplo, esta línea de crédito, entre otras cosas, que ofrece el banco? Básicamente para fomentar el crecimiento, ya sea de las pymes, te doy un ejemplo, no sé, uh-huh, la innovación de una maquinaria, la compra de materias primas, el estoquearse en un negocio, incluso ahora, como he comentado recién, también apuntamos a una línea de créditos donde no necesariamente tienes que estar inscriptos en monotributo, ser responsable inscripto, desde, no sé, un albañil, una persona que se dedique a hacer el mantenimiento de un parque. El banco también asiste crediticiamente a este nicho de mercado, que la verdad que es una innovación también para el banco, poder acompañarlo, ¿sí?, en el crecimiento de su emprendimiento. ¿Y cómo deberían justamente avanzar en la gestión de esto? Básicamente, las puertas de la sucursal están abiertas. Uh-huh. Es Lorena, como te comentaba, yo soy la gerente de la sucursal. Tenemos una persona que es referente de la línea de préstamos, que es Soledad Iriarte. En principio, acercarse a la sucursal, consultar por mí, por Soledad, que podemos darle una orientación puntual y ver particularmente cuál es el negocio que desarrollan y ofrecer una línea crediticia en función de ese negocio, ¿sí? Ya aprovecho este medio para invitarlos a presentarse en la sucursal y coordinar una charla tanto con Soledad, conmigo, como para poder ir orientándolos. ¿Cuál es tu función, Lorena? Yo soy la gerente de la sucursal. Actualmente hace 8 meses me desempeño en la sucursal Cañuelas. ¿Cómo te trata en esta ola feminista que uno celebra, por supuesto, en estos tiempos, esta condición de gerenta de una casa como Banco Nación? Te digo, perdóname y permitime que me meta un poco ya en otro aspecto que tiene que ver poco con tu cuestión técnica y laboral, pero aprovecho y te pregunto también por esa experiencia. Mira, en todas las instancias del banco en que me he tratado de desempeñarme ha sido un desafío, ¿sí? Uh-huh. Yo, básicamente, mi premisa es trabajo en equipo, sea cual sea el sexo de la persona que desempeña esa función, ¿no? Uh-huh. Para mí es fundamental y con mi equipo de trabajo tenemos reuniones continuas, es la comunicación y poder llegar a lograr primero un fortalecimiento como equipo para después dar un excelente servicio a la clientela que se presente, ¿sí? Básicamente son servicios los que vendemos, es un público que asistimos desde todas las esferas sociales, y bueno, ese es el desafío, ¿sí? Tener una empatía con el cliente y con el cliente interno, que es en sí mis compañeros de trabajo. Uh-huh. Así que bueno. ¿Vos qué edad tenés? 42 años. 42 años. Y sí. ¿Es la primera experiencia de una gerenta aquí en el Banco Nación, por lo menos en la sucursal nuestra? Gerenta mujer, ¿me decís? Sí. El anterior gerente, Claudia Ponce, también. Y después hubo anterior a mí, personal femenino desempeñando la función. Uh-huh. Sí. ¿Y a vos en particular, o en general, si has tenido contacto con alguna de las ex gerentas, les ha costado un poco más por la condición de mujer, por justamente culturalmente, al margen de los avances de cómo nos comportamos como sociedad? No, te digo, el banco en sí realmente no lo hace sentir. Uh-huh. ¿Sí? Es una organización donde realmente no se nota una diferencia puntualmente en ese tema. Y sinceramente, en mi caso particular, te puedo hablar en función de la clientela o el cliente que te conoce, que te empieza a tratar. La verdad que por el momento debo decir que no espero no encontrarme con ninguna sorpresa, pero bueno, uno siempre entiende y trata de ponerse desde el lado del cliente en todos los aspectos, ¿sí? Pero gracias a Dios no he tenido ningún tipo de cruzamiento en relación a mi condición de mujer en esta función.